Mañana que me iba yo a trabajar, me encontré con los amigos, vámonos a parrandear. El lunes por la mañana bastante malo me vi, fui a curarme a la cantina, se me pasó y la seguí. Martes de carnes tolendas es de gusto general, al ver estas copas llenas de este precioso mezcal. Miércoles de la ceniza, por ser día de la tristeza, al ver que se vuelve polvo lo que es de naturaleza. Borracho, porque el Señor en su templo se alza una copa de vino para darnos el ejemplo. Viernes Santo, bien quisiera quitarme y esta embriaguez al ver la prisión tan dura de nuestro divino juez. Y el sábado fue de gloria y esto me hizo a mí seguir, porque Jesucristo vino este mundo a redimir. La semana se ha acabado y a mí me quedaron ganas, con perdón de mis amigos me echaré otras 2 semanas.